A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves de 10 a 10 y 30. Bueno, y ahora sí, se abre el archivo. Vicente, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? No toquen el reloj, son las 11:08. Saludo, un reencuentro acá con Lidia en los controles. Martina, si empiezo con todos los saludos, se me va. Sí. Hoy es el cumpleaños de mi compañero y amigo Sergio González, el relojero. Mirá, aquí le mando un afectuoso saludo y nos vemos todos los domingos en la feria, donde vemos a otras personas también. Entre ellas, le quiero mandar un saludo a Alex. Médanos Bike. Oh. Avenida Yanatacio y Martín Fierro, kilómetro 27.800. Ahí te arreglan todo. Sí. Rápidamente, te explican lo que te hacen. Si lo, en el momento lo podés llevar, te venden bicicletas también. Es la bicicletería. Es la bicicletería, atendida por sus propios dueños. Exacto. Y se conversa de todo. ¿Te enseñan a andar en bicicleta? Te ayudan. Te ayudan. Te ayudan, te dan un impulso. Muy bien. Que estuve pensando en la semana qué traer, ¿no? Qué traer en estos tiempos de Mercosur, que ahora parece que se pinchó el acuerdo. Sí. De globalización, de la apertura al mundo que hace el gobierno cada vez más y cada vez más está más escorado a estribor, hablando en términos de navegación. Y traje este ejemplar del año 2000, La Juventud, 15 de octubre. Lo muestro en la pantalla. ¿Sale bien ahí? Perfecto. ¿Y por qué lo traje? Por dos motivos. Aparece un compañero, querido compañero, que es columnista de esta casa, pero para demostrar también cómo la gente de izquierda mantiene sus posiciones, mantiene sus principios. Con el economista José Roca, más que globalización, imperialismo. El economista y militante de izquierda analiza la actual situación mundial a la luz de las teorías de la globalización. Dijimos que el Mercosur iba a ser un amor de estudiante, dijo José Antonio Roca. Y vamos a... Se le dedicaron a este tema tres páginas en este ejemplar de La Juventud. Es una entrevista que le hace Ángeles Valparda y José Luis Vázquez aquí en Mañanas de Radio sobre la globalización, economía y algo más. Y dice José Antonio Roca: la primera idea que intentan meterte en la cabeza es que nada se puede cambiar. El invitado de lujo en la pasada jornada en CX36 fue el economista de la izquierda José Antonio Roca. Militante político, Roca dialogó con la audiencia y el equipo de La Centenario buscando desentrañar los contenidos de la actual discusión ideológica del Frente Amplio. Roca compartió ayer por la noche estrado con Manuel Laguarda y Enrique Rubio en Durazno 1118, que era la sede del Movimiento 26 de Marzo, donde un seminario rompió el hielo en el anunciado debate impulsado por el líder del Encuentro Progresista Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez. Hay que recordar que en ese año el Movimiento 26 de Marzo todavía estaba integrado en el Frente Amplio. Uh-huh. Y Ángeles le pregunta a José Antonio Roca: ¿cómo analizamos los temas de la globalización? Y responde: ahí sí creo que es una discusión compleja, pero en definitiva creo que también uno de los mitos es de que hay una sola forma de insertarse en el mundo, una única alternativa, y que pasa por subordinarse a los intereses de las potencias dominantes. Esto decía Roca en el año 2000. aceptar casi pasivamente lo que en su momento se llamó el consenso de Washington, un conjunto de políticas de abrirse al mundo indiscriminadamente, de aceptar el capital extranjero con cualquier condición, privatizar las empresas públicas, flexibilizar el mercado de trabajo, y que la otra alternativa es un poco el cerrarse o salir del mundo. Más adelante, Roca dice, hay dos elementos bastante diferentes acá. Año 2000. Este Mercosur respondió y responde a los intereses del propio Estados Unidos. Aparece el plan Bush para las Américas, la iniciativa de crear un mercado desde Alaska a la Tierra del Fuego, liderado por Estados Unidos. En ese contexto, se plantea que eso tiene que ser un proceso gradual, y ese proceso gradual incluye estaciones intermedias, entre ellas la creación de este Mercosur, decía Roca. Hoy por hoy nos damos cuenta de que este Mercosur no significaba una integración real, ni productiva, ni un esfuerzo por ganar autonomía, sino que implicaba ese paso intermedio para esa integración con los Estados Unidos. Esto lo demuestra también el ALCA, que está en funcionamiento, lo que se llama la Asociación de Libre Comercio para todo el continente americano, y en la cual el líder natural es Estados Unidos. Y recuerdo que hubieron muchas discusiones en la interna del Frente Amplio, sí, fuertes discusiones, y que desde esta casa se escucharon voces que tenían que ver con estas definiciones que estaba mostrando José Antonio Roca en el año 2000. Ángeles, vuelvo a mostrar la por si la audiencia no lo identifica. Roca es el que está acá. Qué grandioso Roca, ¿eh? De pelo negro. Te mando un saludo, Roca, desde acá, 25, si estás escuchando. 25, 26 años sí. Atrás. Otro tema de este ejemplar de la juventud del año 2000, un material tremendamente rico y sustancioso. Jane Petras escribía en El Mundo Entre Líneas, el Che y los movimientos revolucionarios actuales. Escribe Jane Petras. La juventud publica este valioso documento analítico del teórico Jane Petras, el pensador socialista norteamericano, historia las principales líneas de pensamiento del Che y las trae a la convulsionada realidad latinoamericana actual. Escuché el otro día que alguien preguntaba qué había pasado con Petras y claro, no sabemos. La gente sabe que no estaba más porque lo anunció, que no iba a salir más, pero después nunca más supimos de él. Él había pedido dejar de salir por cuestiones de salud. Obviamente. Exacto. Acá vemos la portada del trabajo de Jane Petras con profusas fotografías de Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y otros dirigentes de la Revolución Cubana. Otro ejemplar de la juventud correspondiente un poco más acá en el tiempo, año 2013, 29 de junio del 2013. ¿Por qué lo traje? Porque, como decimos siempre, los problemas en este país se reiteran y las soluciones no terminan de aparecer. El tema de la educación y de la enseñanza. Mostramos la portada, año 2013. Multitudinaria marcha en la capital y movilizaciones en todo el país. Docentes, la enseñanza dijo basta. Docentes, estudiantes, trabajadores en la educación, no docentes y trabajadores en general, participaron ayer en una multitudinaria marcha de rechazo al gobierno nacional. Año 2013. La actitud soberbia del Ejecutivo y de la bancada del Frente Amplio, negándoles un aumento y otorgándoles apenas un adelanto del 3% de lo acordado para el 2015, lo que significan 390 pesos por mes bajo la amenaza de esto o nada, enfrentó en esta oportunidad a los gremios de la enseñanza, cansados de la burla de las autoridades y el manejo burdo de las direcciones sindicales del PIT-CNT. La marcha en Montevideo fue solo una muestra de las expresiones que se han visto en todo el país. Canelones, San José, Paysandú, Chuy, en Rocha, 33, con ocupaciones de escuelas, liceos e institutos departamentales, así como varias facultades y el hospital universitario. Desgremialización de maestros que no representan a los gremios, sino que son parte del gobierno, y la exigencia de renuncia para el representante de la educación en el PIT-CNT. La enseñanza dijo basta. Es hora de que se tome en serio y se den los recursos necesarios, como dice una profesora de Paysandú. No precisamos más cárceles, precisamos más escuelas. Y las columnas que acompañan esta portada, Asamblea por la Educación Pública, la maestra Adriana Pedemonti y el psicólogo trabajador de la UDELAR, Manuel Menéndez, analizaron la actual situación de la educación, la rendición de cuentas, e invitaron a participar en la Asamblea Popular de la Educación, que se reúne hoy desde las 9 de la mañana. Repetimos, sábado 29 de junio del 2013. CHUI, histórica manifestación de los docentes. Un centenar y medio de docentes, profesores y maestros recorrieron la ciudad del CHUI en reclamo de condiciones dignas para la educación. Paysandú, ocupan Liceo 1. Acá no se necesita construir cárceles, sino escuelas. El Poder Ejecutivo ha actuado de manera inflexible, no planteando ninguna posibilidad de aumento y más bien dilatando la negociación para que los plazos se venzan, afirman los docentes. Año de mucha movilización en el 2013. Y como estamos con el tema de la educación y las reivindicaciones de los docentes, lo tenía anotado para acá, no me quiero olvidar, le quiero mandar un saludo al compañero y amigo profesor Martín Barrero, que vive y trabaja en Durazno, que estuvo como Siris bajo los sauces del GI con su hijo, y le mando decir desde acá que no me olvidé de su pedido, que estoy ubicando ese material en el archivo de la juventud. Cambiamos de año, volvemos al año 2000, mostramos el ejemplar, viste que cambia la carátula, ¿no? Uh-huh. Hasta los logos de la radio, el viejo. Ahí está, el logo de la radio, el color celeste, identificando uh-huh. a la juventud. ¿Por qué lo traje? Bueno, era el año de la recolección de firmas del referéndum contra la ley de urgencia. Afirmar, hoy todos somos brigadistas contra el gobierno, es el título principal. Pero lo traje en esto de que se está viviendo en el mundo, de la ofensiva imperialista encabezada por Donald Trump. Fidel y su amigo Chávez. Recibido como en su casa, el jefe revolucionario cubano habló ante el Parlamento venezolano. Publicamos las palabras íntegras de Fidel. Y vamos a fue una separata que se hizo. Fidel otra vez en Caracas. El jefe de la revolución cubana está de nuevo en tierra de su amigo Hugo Chávez. La juventud publica para deleite de sus lectores las palabras del comandante ante el Parlamento venezolano. La visita del presidente cubano es la continuación de una extensa relación que lo une a Venezuela desde sus inicios como jefe del movimiento estudiantil. En las postrimerías del siglo XX, Fidel regresa a la tierra de Bolívar y empuña su sable en la palabra, alimentando un eje latinoamericano de resistencia al imperialismo. Esta es la portada cuando el presidente Chávez le está entregando la espada de Simón Bolívar en un gesto de amistad. Y bueno, Fidel habla, pide disculpas porque no quiere hablar mucho y realmente no habla mucho. Son tres páginas de la juventud. Pero Fidel, bueno, habla de su amistad con Venezuela, que la conoció cuando él era estudiante universitario, y habla de el relacionamiento que tiene con Venezuela, ¿no? Y bueno, el presidente Hugo Chávez le aportaba a la revolución bolivariana, le aportaba petróleo a la revolución cubana. Ese petróleo que lo ansía tanto ahora el presidente de Estados Unidos, sí, ¿no? Secuestrando sí. barcos, en fin. Y gente. Bueno, una barbaridad, ¿no? Lo dijeron los propios europeos. Se terminó las leyes a niveles internacionales. Sí. Lo dijo el de Canadá. No hay transición. Exactamente. Hay ruptura. Exactamente. Y dice Fidel, nuestra cooperación con Venezuela se inspira en ideales que van mucho más allá del simple intercambio comercial entre los dos países. Son comunes nuestra conciencia de la necesidad de unión de los pueblos latinoamericanos y caribeños y de la lucha por un orden económico mundial más justo para todos los pueblos. No se trata de un convenio escrito, sino de objetivos que emanan de nuestra actuación en las Naciones Unidas, en el Grupo de los 77, en el Grupo de Países No Alineados y otros importantes foros internacionales. En la política internacional de cada uno de los dos países, la comunidad de propósitos se expresa de manera elocuente en el rechazo a las políticas neoliberales y en la posición de luchar por el desarrollo económico y la justicia social, los que tanto se afanan en mentir, calumniar. Eso decía, parte de lo que decía Fidel en su visita al presidente Hugo Chávez. Y quise traer esto porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Que habla también del relacionamiento que tiene que existir entre los países frente al enemigo número uno de la humanidad. Cosa que lamentablemente en este país está flechado. Sí. Está flechado. Porque si uno mira lo internacional, ¿cuántas cosas podría hacer el gobierno sin depender tanto ideológicamente de quien está asesinando al mundo entero? Vamos terminando porque... Todavía tenés tiempo. ¿Sí? Podés darle tranquilo. Bueno, ¿son y 23? Y bueno, quiero citar también algo de lo que decía Fidel con relación a lo que pasaba en Venezuela y en Cuba, luego de los cambios que se produjeron. Según fuentes de la CEPAL y la comunidad andina, los sectores pobres según fuentes de la CEPAL y la comunidad andina, los sectores pobres que hace una década concentraban ya el 70% de la población, 8 años después se elevaban a más del 77%. Entre ellos, la indigencia pasó del 30 al 38%. El desempleo se incrementó al 16% y el empleo precario del sector informal abarca el 52% de la fuerza de trabajo. Anteriores cifras oficiales señalaban índices de analfabetismo por debajo del 10%. Fuentes del Ministerio de Educación venezolana estiman que el analfabetismo real hoy alcanza el 20% de la población. Está citando Fidel lo que pasaba en Venezuela previo a la llegada de Hugo Chávez. Y decía Fidel que dice Fidel, hablando de Chávez, ¿no? Bueno, decía que él no se preocupaba mucho en su propia seguridad, que contaba con otras cosas, pero en fin, dice: su muerte intencional o accidental daría al traste con la posibilidad de un cambio revolucionario en Venezuela. Traería el caos. Y él, por cierto, lo he ido conociendo poco a poco, no contribuye en nada a su propia seguridad. Es absolutamente renuente al mínimo de medidas adecuadas en ese sentido. Ayúdenlo ustedes, persuádanlo sus amigos y su pueblo. No les quepan la menor duda de que sus adversarios internos y externos tratarán de eliminarlo. Se lo dice alguien que ha vivido la singular experiencia de haber sido objeto de más de 600 conspiraciones con mayor o menor grado de desarrollo para eliminarme físicamente. Un verdadero récord olímpico. Y termina Fidel: hasta la victoria siempre. Y la gente gritaba: viva Fidel, viva Chávez, viva Cuba. Qué grandioso. Vicente, hay que decir que se puede suscribir a la juventud para tenerlo hoy, para el archivo tiene una gran importancia, lo vemos cada semana que venís, pero hay que sostener que el diario pueda seguir saliendo y para eso hay que suscribirse. 2924-7971, 2924-7971 o 097-326-134. Además de suscribirse, que son precios muy módicos, sí, semanal, mensual, trimestral o anual, el diario sale 40 pesos. 40 pesos, sale muy barato. Y acá en la radio se puede venir a buscar también si quieren comprar uno. ¿Nos vemos? Sí, señor, la semana que viene. Sí. Hasta el próximo jueves a las 10, desde el Archivo de la Juventud.